casa. Muy buenas oyentas, muy buenos oyentos. Aquí estamos en el desenterrador. Efectivamente, por primera vez no tengo que ser yo el que lleva la pauta, por lo menos al principio del programa. Bueno, luego me tocará cumplir. Te quedarás a los mandos, porque esto es el desenterrador y aquí el que lleva la batuta es el desenterrador, amigo. Sí, no, la verdad es que me las he arreglado para ser el protagonista sin querer, ¿eh? Porque luego, después del programa, los ensayos de las bandas y el primer grupo con Juancho, que tengo aquí a mi lado, y luego se va a subir a hablar, Gravelbed. Y luego, al final de los conciertos, otra vez. Otra vez subes ahí. Ah, ya, a poner un poco música. Hoy tienes un día potente. Joder, bueno, vamos a aclarar a la gente que está escuchando ahora mismo la radio, que en realidad esto lo estamos grabando 4 horas antes, porque estamos en Saspicatu, porque estamos celebrando 18 años del desenterrador. Sí, la verdad es que no me entra la risa porque es una jodida barbaridad. Sí. O sea, quiero decir, cuando yo empecé en el 2005, ni en un millón de años me habría esperado que iba a estar aquí 18 años después. Y es que tiene muchas ramificaciones el hecho que esté en la radio. Hombre, a nivel personal. Sí, bueno, a nivel personal de seguro. Yo te puedo garantizar también. Dime, perdona. No, que te puedo garantizar que para la gente que escucha el desenterrador, para la gente que aprecia este tipo de sonidos que tú les traes, pues que desde luego que también es una gran aportación. Y además, pues eso, que son 18 años, que no soy. Es que es una puta. Es que, joder, cada vez que digo la palabra, igual, el año pasado eran 17 y el anterior 16. Pero esa chorrada de que el 18 años es la mayoría de edad y tal, sí, tiene sí, como sí. Una carga simbólica que me ahora mientras lo estoy diciendo, y no es coña, se me están poniendo los pelos de punta porque joder, o sea, yo creo que te lo he comentado un poco, pero no quiero adelantarme a las preguntas que me vas a hacer para contarlo. Ajá. Sí, pero tenemos una serie de preguntas preparadas, sí. Y va a quedar guay. Lo dicho, sí. La gente que está ahora mismo sintonizando El Desenterrador, sintonizando Irola Erratia 107.5 de la FM. O irolaerratia.org si eres un digital. Eso es. Pues todavía estáis a tiempo de pasaros por Saspicatu. Hoy, 22 de abril, estaremos hasta las 12, hasta la 1 o hasta, bueno, hasta que... Hasta que nos echen, que se suele decir. Hasta que nos echen, que decías también en la cuña que hiciste para el evento. Y efectivamente, yo, Kimo, estoy haciéndote la entrevista hoy a ti para que, bueno, pues nos expliques a oyentes un montón de cosas, que sería raro que te des ahí una chapa del copón, y el formato de entrevista, pues yo creo que es mucho más agradable. Sí, eso es, con alguna canción en medio. Lo que habéis escuchado, por cierto, es una de las bandas favoritas del desenterrador y una de las que más ha sonado, porque curiosamente es un grupo que empezó en el 2003 y el programa empezó en el 2005, ajá. Así que desde el minuto uno... Sonó, y sonó durante los 4 o 5 primeros años del programa, sonaba prácticamente todos los programas. Se llaman Yesu, que es una banda heredera de Godflesh, que a su vez es una banda heredera de Napalm Death, que ajá. Es un elemento del mundo greencore activista, pues bastante importante, y que tiene, yo creo que lo puedo entroncar con el tema de las radios libres sin problemas. Sí, Napalm Death siempre es compromiso. Eso es. Bueno, pues lo dicho, vamos a hacer una entrevistilla, sí. Y esta entrevista es para la gente que ya conoce El Desenterrador y pues para estar un poquito, pues eso, el mamoneo y conocer un poquito lo que son las vicisitudes de lo que se hace en el programa, de lo que se espera para el futuro y tal, pero también para la gente que no conozca mucho El Desenterrador, que a veces le salta porque ¿por qué me sintoniza llaman? Sí, cosas de esas, ¿no? Cosas de ese estilo, efectivamente. Y bueno, antes que nada, quiero que presentes el programa para aquellas personas que no lo conozcan, sí. Brevemente, porque también te voy a pedir que nos hables de los estilos que suenan, de una evolución. Hablaremos también efectivamente del nombre, El Desenterrador, sí. Así que de momento una presentación breve, a ver, cuéntanos. Pues nada, es un programa nacido de la más pura pasión por querer poner música y que te escuche el mayor número de personas, y como era complicado cuando yo empecé que te dejaran los bares que pusieras música, pues me salió esta opción de entrar a una radio libre, y yo la verdad es que solo empecé con las ganas de, o sea, mi intención inicial era poner música. O sea, como de una manera totalmente abstracta, sin definir. ¿Pero locutar entre canción y canción o...? Sí, no, a ver, de hecho, los programas más antiguos que se conservan, locutaba. Pero era como más... Bueno, que al final es un estilo que he mantenido, que es un estilo de colegas en un bar hablando de música. Siempre he querido que sea así. Y no lo he cambiado demasiado, pero sí es verdad que poco a poco se ha ido tecnificando en cuanto a los tempos de la pregunta y la respuesta, la música de fondo, pero al principio era eso. Y claro, también hay que decir que los primeros años, pues como todos, fueron una curva de aprendizaje y bastante desastroso. Y sí, eso todo el mundo tiene que tenerlo claro. Cuando se inicia un proyecto, por ejemplo, un programa de radio en una radio libre, se aprende sobre la marcha y además a toda pastilla. Al principio hay un momento en el que se está aprendiendo un montón, pero sí, no se termina de aprender. Siempre hay cositas nuevas en cuanto a estilo, en cuanto a forma. Y no, y lo curioso es que yo realmente soy periodista licenciado, con lo que, y he dado radio en la carrera. Lo que pasa es que yo fui el último del año del plan viejo y las prácticas fueron nulas. Ya. Pero sí, eso nunca lo he dicho, sí estuve una semana en una radio que no voy a mencionar. De una comercial. Radio comercial. Estuve una semana haciendo prácticas de noticiarios. Uh-huh. Y digamos que antes de entrar a la radio ya había hecho algo de radio, pero vamos, lo gordo y lo importante ha venido con Irola Irratia. Son 18 años ya, hemos dicho, son 18 años ya y hemos mencionado pues que ha habido una curva de aprendizaje. Eso significa, bueno, pues que, bueno, programas de 2005 a esta parte, habrá variación, habrá una evolución, habrá de hecho una posible comparativa, si alguien se anima a escuchar los antiguos programas y a compararlos con los de ahora. Pero la pregunta es esa. ¿Se pueden escuchar esos antiguos programas? Vale. Y si se escucharan y pudiéramos, o si podemos escucharlos, ¿dónde, cuándo, cómo? ¿Saldrán, vale, no saldrán? ¿Y qué, cómo ha sido esa evolución? ¿Qué vale. gran, qué, ¿cuál es la gran diferencia entre el desenterrador de 2005 y el de ahora? Y el de 2023. Ah, brutal, pero hay una cosa importante. ¿Cómo funcionaba la radio cuando yo entré? Tú lo que hacías era, hacías el programa en directo, ese programa se grababa en un MP3, que lo que hacía era pisar un programa anterior. Sí, era un sistema automático. Sí, era un archivo único. Si tú no cogías el archivo que habías grabado de la misma, cuando hicieras el siguiente programa se perdía. Uh-huh. Bien, yo en los primeros años reconozco que fui bastante, bastante paquete en esa parte. En plan, porque ya te digo, no me veía ahí. O sea, yo lo hacía un poco como por hacer, entre comillas. Los primeros son un poco de no sabes muy bien, voy a querer estar aquí, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que hay guardados de los primeros 5 años de la radio, habrá guardados 10 programas, ajá, como mucho, que son muy pocos. Son poquitos. Y entonces lo que estoy haciendo ahora, a raíz de un poco lo que estás diciendo, que empezó con la pandemia, que me puse a ordenar, a limpiar programas antiguos, que el podcast está muy mal grabado, intentar hacer lo máximo, ajá, quitar silencios, como me señaló algún que otro amigo que había, y bueno, y en ese proceso encontré en una carpeta que tenía programas antiguos. Ah, mira. Y tenía pues eso, como unos 10, 12 programas. Entonces lo que estoy haciendo ahora es, cada programa, volver a grabarlo. Ajá. Coger todas las canciones que había y hacerlo como lo haría ahora. Pero vuelves a locutarlo de nuevo, ¿no? Sí, sí, pero las canciones que suenan son las mismas y lo que digo, ajá, es lo que diría ahora, ¿no? Entonces, ya. Entonces está, la idea es que el programa antiguo esté ahí para el que lo quiera escuchar y vea el nuevo. Y las diferencias van a ser brutales porque me acercaba muy bien al micro, pegaba un de golpes, de repente la música sonaba a la vez que la voz. Todas las cosas que te pueden salir mal, salían mal. Quedaban silencios, como has quedaban mencionado. Silencio, sí. Sí. La verdad es que hay muchas cosas de aprendizaje ahí. Entonces, ahí es un ejercicio muy bueno. Se puede escuchar el antiguo y el nuevo y añades información. Me estás diciendo que incluso a la hora de locutar también estás añadiendo nueva información. Claro, porque puede incluso que haya grupos que salen ahí que no diría que ya ni escuche, pero que no escuche con la misma pasión. Claro, claro. Lo que opinabas de aquello y la ilusión con la que lo pinchabas entonces, eso es. Se ha desvanecido. Yo me encontré, por ejemplo, pinchando el más antiguo que se conserva. Ese es 2007. Ajá. Que teniendo en cuenta que yo empecé el 2005 es un poco, es una fecha que le he puesto yo de programa, pero de comienzo, pero no fue en septiembre de 2005, que es cuando empieza la temporada de la radio, sino final de la 2004-2005. Ajá. O sea, realmente el desenterrador empezó de una manera oficial a pagar la cuota y a ser parte de la radio entre el 2005 y el 2006. Ajá. O sea, que no son 18 años. Sí, sí, suspendemos son el evento. No, de hecho, porque encima yo empecé más o menos a principios del 2005. Ajá, ajá. Con lo que, justo ahora será, sí. Ahora estamos. Vamos, yo fui a una asamblea, me dijeron, venga, ponte a hacer el programa. Sí. Y luego llegó el verano y empecé. Les pareció bien lo que hacía, no le dieron mucha importancia o no me hicieron mucho caso. No se fijaron demasiado y me dijeron, adelante. 18 temporadas, madre de Dios. Y claro. Pues sí, hay donde pues estaba, por ejemplo, me acuerdo que ponía Oasis, que es un grupo que ahora me gusta, pero que no escucho. Sí, que tampoco igual es lo que eliges para meter en el desenterrador. Sí. Aunque puedes un día ponértelo un rato, no dices, venga, tengo que hacer la lista de canciones que voy a llevar sí. a la radio. Y bueno, es una prioridad. Y amén de que ahora puedo, o sea, puedo elegir todo el espectro musical, porque ahora es mucho más fácil almacenar, llevar, transportar. Sí. Entonces los pendrives eran de medio giga. Sí, a ver, y había todavía mucha cultura de usar CD o usar hasta cinta o hasta yo plato. Yo estuve, los primeros años era CDs, por eso yo era los CDs que tenía. Claro. Y entonces, claro, la variedad que yo podía poner era mucho más limitada, por eso digo que hasta cierto punto... Sí, variedad limitada, o si no también lo que has hecho, dicho antes, ¿no? Que este Yesu, por ejemplo, lo ponías de vez en cuando porque sí. te flipaba esa canción. Sí, claro, de hecho hay un EP que tiene este grupo que lo pinché entero en un programa, de principio a fin, porque me volvía loco, pero quiero decir que está bien, ¿hasta qué punto quiero conservar esos primeros programas de las primeras temporadas? No sé, porque ya. realmente sonaba mal, no había mucha variedad. Yo creo que para mí el programa empezó a ser como quiero yo que sea cuando empezamos a hacer podcast, ajá. en 2012. Ajá. Eso para mí, o sea, que está el comienzo oficial de 2005, que lo considero y lo abrazo, pero para mí el comienzo de los programas más de calidad, cuando ya empecé a hacerlo mejor y tal, fue en el 2005. De 2012, perdón. Sí, ese rollo que no solamente se hace el directo, sino que luego pues, nos tomamos el curro de igualar volúmenes o de hacerle una pequeña edición a los programas que se han hecho en directo. Claro. Te voy a hacer una pregunta, luego ponemos sí. musiquita sí. y seguimos, ¿vale? Vale. ¿Desenterrador de dónde viene? Este sí. nombre... ¿este bueno, para empezar es muy gracioso que todo Dios crea que es enterrador. Enterrador, sí. Todo el mundo o sea, me llama enterrador. Undertaker, todo, Undertaker. Me cago en... Que no. Que no. Me llaman Undertaker, sí. que es enterrador, no sí. desenterrador. Y yo me cago en la leche. Ese es mi archienemigo. Entonces, lo que he hecho es... De hecho, el otro día me pusieron un chiste, un meme del enterrador este, de la WWF. La movida con el programa... Unearther es una manera... La versión en inglés. Digo que no es Undertaker, es Unearther. Unearther. Claro, Unearth en inglés significa desenterrar. Sí, desenterrar, sí. Entonces, no existe la palabra, es inventada porque no es una profesión. Ya, bueno, de momento. Bueno, de momento, todo está por llegar. No, entonces, bueno, la cuestión es esa. Os cuento cómo fue, cómo lo recuerdo, que ya sabes que las memorias son muy traicioneras, cómo me inventé el nombre del programa y cómo fue mi primer día, en la primera asamblea a la que fui. Uh-huh. Una chica que creo que se llama Ana... Era amiga de una amiga mía. Esta amiga mía me dijo, oye, esta chica Ana está en una radio que se llama Irola Irratia y necesitan programas. Y yo creo que a ti te va a gustar. Eres periodista y te gusta poner música. Entonces dice, vamos, si quieres todos juntos a la radio y ella te va a hacer de padrín, de madrina, cómo funciona esto uh-huh. y tal. Entonces, pues nada, estaba en el coche, a punto de venir a la asamblea. Estamos hablando, pues eso, hace 18 años. Como no sabía ni dónde me metía. Y bueno, estaba ahí en la asamblea, no, perdón, estaba allí en el coche y de repente me dice la chica, por cierto, ¿tienes ya pensado un nombre? El programa. Y yo, no tengo la menor idea de cómo llamarlo y no me esperaba, creía que iba a ir a la asamblea y ya me inventaría el nombre luego. No, porque te van a preguntar a ver de qué va a ser, sí. no sé qué, que cuentes un poco. La idea del programa. En el viaje de media hora, desde Algorta, donde soy yo, hasta la radio, me inventé todo, lo que iba a ser el programa, cómo se iba a llamar y todo. Entonces empecé a pensar, jo, pues a mí me gusta desenterrar música. Ajá. Y suena macarra. Y como yo en aquella época era mucho más metalero de lo que soy ahora, aunque sigo siendo, dije, jo, desenterrador, a sí. tomar por saco. Sí, la verdad que tiene todo un imaginario detrás. Sí, claro. No, de hecho siempre vacilo con nuestro compañero John Olea. Sí. Que él está convencido que yo solo pongo black metal en sí, el programa. Sí, pongo música satánica. Y música industrial. Y música industrial y noise y no sé qué. Sí. Y realmente no es así, ni mucho menos. Y de hecho, esos programas antiguos que he recuperado, hay mucho pop rock, que también sí. me gusta, rollo de Smiths, Oasis y tal. Entonces es un poco curioso que el nombre un poco me condenó a que la gente tenga una imagen concreta de lo que pongo. Entonces es más bien, además del nombre sí. del programa, es más bien el nombre de la acción, de la actividad, de desenterrar música. Literalmente, porque... Pero luego tú eres el desenterrador, tú, la persona también. Claro, pero bueno, de alguna manera... Es pues, todo un uno, la persona, claro, el programa y lo que hace. De hecho, me he dado cuenta lo un poco lo de psiquiatra que parece los textos que escribo del podcast, porque parece que a veces hablo en tercera persona. Sí. El desenterrador está con vosotros, si sí. soy yo, realmente. Ya, de eso ya me he dado cuenta yo. Sí, pero es un poco llamativo. Como para darle ese aura de que es un ente indeterminado. Y creo sí. que el otro día me mencionaste, no sé si me lo ibas a preguntar, sobre... Hay mucha gente, ahora ya no tanto, pero en los primeros años de la radio, que no sabía cómo me llamaba. Mm. Que me llaman desenterrador. Me voy a Napa, desenterrador. Sí, sí, yo lo voy a evitar. Voy a intentar evitar decir tu nombre hoy aquí y nos quedamos con el... Sí, con la intriga. Con la intriga de... que me pregunte, que venga aquí. Que venga aquí. Que le dan tiempo, aunque estamos ya a las 8:30. Si alguien viene a Saspicatu esta tarde-noche, según está escuchando esto, preguntando, oye, quiero saber el desenterrador quién es y cómo se llama de verdad, le damos paso directo y que hable contigo. Eso es la idea. Y les cuento la historia porque estarás igual... ¿Estarás haciendo barra o estarás haciendo turno de puerta? O igual tocando estás... en directo. Tocando en directo no, porque por desgracia el grupo que tengo... Ajá. Habrá terminado para cuando este programa empiece. Ajá. Es literalmente imposible que el que escuche este programa se dé cuenta de que... Sí, a estas horas ya ha terminado. Sí, y lo único les da tiempo a ver las demás bandas. Ajá. Que son... ¡Toma! Que son Bersinka, que es un grupo de bala, de peña de Ballard, Loan... Perdón, Loan no. De Ballard, Veruna y demás, que es un proyecto nuevo, que si no me equivoco es su primer concierto. Ajá. Son gente que lleva mucho tiempo tocando, pero bueno. Pero con este... Ah, bueno, también está... Uno de ellos también toca un grupo que se llama Grip, que empezó como un grupo de versiones de Rip en ritmo greencore. Y se llama Grip. Sí, y ahora ya tienen canciones propias. La verdad es que la peña tiene una inventiva que te cago. A mí me parece un buen nombre. Y luego el siguiente grupo será Strume, que viene de Madrid, que también son peña que han tocado mil bandas, que son hardcore punk. Y termina Container, que son de Bilbao, que también hay peña de Loan, no sé si Meido y demás. No sé si has llegado a decir cuál es el nombre de tu grupo. Ah, Gravelbed. Gravelbed. Gravelbed, y bueno, vais a escuchar, cuando termine esta autoentrevista, sí, vais a escuchar la canción que dio origen al nombre del grupo. Vale, luego la ponemos. Pues sí. Antes que eso, sí, vamos a poner una... Tenemos aquí una persona que quiere hablar. ¿Quieres hablar? Desenterrador, ¿por qué hay una excavadora aquí en la entrada del Gasteche? Pues bueno, es una... ¿Qué vas a cosa? Desenterrar? No. ¿Vas a entrar con la excavadora? No cabe. No, me gustaría enterrarles a ellos, si te soy sincero, porque me cago en la leche lo que han hecho aquí. Joder, menudo puto escándalo. Yo creo que es una cosa guapa de la que hablar. Guapa no en el sentido de que es positiva, pero sí... Sí, luego habrá que hacerle una mención aquí a Saspicatu Gasteche, a las escaleras de Sorocoeche y a este ayuntamiento de mierda que... Que me cago en la leche. O sea, se ha cargado esa placita preciosa que había al lado del Gasteche. Sí. Y ya bastante tormento es estas escaleras, porque la verdad es que están diseñadas arriba, como el culo. Aquí arriba, y bajando un poco a la derecha... también ha estado uno de estos módulos que ponen un barracón, que ponen, sí, y en el barracón hay un buzón para dejar las sugerencias, si alguien puede pasar la verja, porque está al otro lado de la verja, deja la sugerencia en la que uno se va quejando de las putas mierdas que te hace el capital, el Estado y... Y porque encima existía ya un ascensor. Sí, es, o sea, y lo chaparon para generar una necesidad, vamos, un puto escándalo. Un escándalo, vale. Y joder, yo cuando me la verdad es que me cayó el alma a los pies cuando... Hay una plataforma Solocoeche, Iris Garría, y la peña que esté interesada un poco en este conflicto, pues puede enterarse que, a través de esta gente. Que entre en la red y que mire y que apoye, porque joder, madre mía. Vale, a ver, vamos a poner una musiquita y seguimos. My Bloody Valentine, que eso es. Preséntanos y la ponemos. Es un grupo de shoegazing, que es uno de mis estilos favoritos, que es un tipo de pop con mucha distorsión. Y bueno, esta es una versión remasterizada de un clásico suyo, que cuando la tocan en directo dura 27 minutos. 27, has dicho. De los cuales 20 es feedback. Ah, mira. Así que aquí os dejamos con You Made Me Realize. Thank you. Seguimos en Irola Irratia 107.5 FM, seguimos en irolairratia.org para los streamers. Seguimos en El Desenterrador y también en Irola Kalean en un más mix, porque estamos haciendo el 18 aniversario del Desenterrador aquí en Saspicatu hoy 22 de abril. Efectivamente. Y hablábamos, bueno, un poquito para conocer mejor la persona y para conocer mejor el programa. A ver, rock and roll, rock duro, post-punk, la ola del synth, música industrial, death metal, también hip hop, también en reggae, también dub, electrónicas de todo tipo, algo de pop también puede sonar en El Desenterrador, muchos estilos, ¿no? Es un programa ecléctico. Sí, a ver, la intención inicial era que fuera ecléctico, pero ya te digo que los primeros años no fue tan ecléctico como yo creía que iba a ser. Realmente... poco a poco ha sido como una especie de... Más que ecléctico, durante una temporada ha sido ecléctico en su evolución. Es decir, que igual en una época igual me pasaba 3, 4, 5 meses poniendo un tipo de música y luego de repente decía, joder, llevo mucho tiempo poniendo. Entonces cogí y decía, cambio totalmente, voy a hacer un programa de jazz. Pero entonces por programas, ¿no? A ver, en un programa puede haber una mezcla de hecho, sí, lo que más me gusta hacer es para tocar las narices. Sí, pasar de un estilo al contrario total. Sí, por ejemplo, una movida que hago, que es una movida que se llama muy conceptual y pretenciosa, que realmente no va a ningún lado, pero bueno, es coger una palabra, negro, o odio, o lo que sea, coger una palabra y usarla como... Vamos a decir, elemento central del programa. Cojo, voy a mi buscador de canciones y a ver todas las canciones que tengan esa palabra. Por ejemplo, negro, no, suelo poner en inglés. Suelo usar el inglés con porque... Con black te has pasado. Negro y odio da unos cuantos resultados en la red. Efectivamente, y en inglés no te puedes hacer una idea. El grupo Soy, que hacen todos Street Warrior. Sí, no, pero por ejemplo, black, hice un programa con nombres de grupos ya, con la palabra black. Ostras, ostras. Y los hay. Sí, hace poquito hicieron en, no sé si en Losing en Control o en Twisted, y también grupos que tienen números en eso el nombre. Joder, eso es, bueno, eso es que sí. Eso que es un concepto muy interesante, sí. Y entonces yo lo que hacía era, con los grupos de black era más complicado porque había que bajarse los discos, escuchar los que no conocías y tal, pero con las canciones ya las tenía. Entonces yo ponía, pues bueno, lo que ha dicho Alechu, Hate, y todas las canciones que tuvieran la palabra Hate en su título. Y de todas esas canciones hacía una selección y hacía el programa. Y si sonaba una de death metal y luego una de EDM, electrónica suave, y luego una de reggae, sonaba. Y me gustaba ese rollo de que el que esté oyendo, romperle. Sí, sí, hay un hilo conductor, pero eso no tiene por qué estar reflejado directamente en el estilo de este día. No, siempre he querido... ese concepto para mí me ha traído siempre mucho, el hecho de coger y decir, oye, ya estoy un poco harto de las cosas formulaicas, ¿sabes? Como con patrones, como que tienen que tener un recorrido de una manera concreta. Sí, es verdad que un tiempo a esta parte, incluso esos programas los hago con un estilo un poco más en común. Es decir, ya. Ahora si elijo la palabra hate, en vez de hacer uno, hago 5 programas y uno con electrónica, otro con rock duro y otro con no sé qué. Esto de los estilos tan variados que se oye en El Desenterrador, ¿son reflejo del estilo de los estilos de música que realmente escucha El Desenterrador o...? Cada vez más. Ajá. Me explico. Ahora yo reconozco y... Ejercicio también para formarte y mostrar. Claro, pero los primeros años era un poco, intentaba ser mucho más variado, poner cosas que yo mismo no escucharía o que tal, pero reconozco que yo creo que a la edad le vuelve un poco conservador a uno. Y ahora sí que el 90% de lo que pongo me gusta a mí y ya no hay tanta variedad, aunque creo que hay mucha más de la que hay en otros programas. Creo que al final uno acaba escuchando lo que le apetece escuchar, incluso cuando sí. Hace su programa. Entonces sí, reconozco que... Escuchando y enseñándolo. Enseñando. Entonces, aún así sí que es verdad... Digo, coño, pues mira, por ejemplo, hace uno hice un programa de dub. Ajá. Que no he hecho ninguno. ¿No habías hecho programa de dub? Pero si no. Yo ya sé que te flipa el dub. No, me flipa el dub, pero... Pues, de hecho, me leí un libro que nos prestó un excompañero nuestro, que es la cosa más densa que he leído en mi vida, porque era, de hecho, era un... Era en inglés, este... No, no solo era en inglés, era un... Una, joder, lo que entregas cuando te dan el doctorado. Sí, una TFM, una un tesis. Trabajo de fin de grado. Sí, sí, pero que era de una intensidad... Sí, era una educativa, vamos a decir. Era una investigación científica casi. Eso es, sí. Intentaba hablar de la manera más técnica posible del dub. Y claro, ya. Me pareció muy interesante, pero yo lo que más me interesó es los grupos y las canciones de las que habla. Y de ahí hice un programa. Y yo qué sé, también hice uno que es uno que me hace mucha gracia y fue uno de mis primeros podcasts, que se llama El Desenterrador No Es Tan Fiero Como Lo Pintan. No es tan fiero como lo pintan. Está por ahí, porque si lo buscáis lo vais a encontrar. Y es un programa en el que puse jazz, blues, soul, funk. Mira. Y, pero, y por sin ejemplo, más. Yo no te imagino escuchando jazz en tu tiempo libre. Pues sí. ¿Sí te gusta? No, de hecho, joder, de hecho últimamente estoy bastante obsesionado con Nina Simone, por ejemplo. Mira. Y el jazz siempre me ha traído, pero simplemente yo creo que por esa cabezonería de llevar la contraria, ya. ¿Sabes? Como que ahora la gente, el jazz ya está como anticuado, entre comillas, pues no me da la gana. Y me he empeñado. Que yo siempre he sido de ETA, muy de ETA James. Maravillosa, sí, por cierto. Maravillosa. Sí. Y hay un documental bastante harto de ella en YouTube. Yo también quiero añadir muy recomendable un Gora ETA de toda la vida. Pues, Gora ETA James, yo grito por ahí, la gente se queda loca. Sí. Y bueno, siguiendo un poco con mis compañeros, que son unos cómicos. Madre mía, parece que estoy aquí con el dúo sacapuntas. Esa es un poco la movida. O sea, siempre he intentado ser ecléctico, pero reconozco que ese eclecticismo se ha venido un poco atemperado con el tiempo. Aún así, no es por fardar ni nada, ni muchísimo menos. Yo creo que es infinitamente más ecléctico que cualquier otro programa que conozco. Sí, los programas que suenan en la radio son muy dedicados. Se centran en unos estilos, en una escena. Muchas veces se puede abrir a estilos, pero se limitan a escenas concretas. Y el tuyo, sin embargo, pues ya hemos comentado que lo mismo te está sonando reggae y dub, como te está sonando greencore y metal, como te está sonando distintas fórmulas de drum and bass, líquido o electrónicas o hasta jazz, como has mencionado, vamos. Y luego, para terminar un poco esta pregunta, una movida que me metí en el marrón un par de veces, pero no he vuelto a hacerlo porque me parece que es mastodóntica la tarea, es la escena de un país. Escena musical. De un país. Lo he querido hacer lo hice con el metal escandinavo, que es en Escandinavia el metal es una religión. Eso es. No, que con el Vaticano puedes hacer. Sí, es pequeñito, sí. Además, ¿qué? San Marino, Liechtenstein. ¿Cómo era esta? Luxemburgo. En Liechtenstein, fijo, hay alguna banda de metal. Sí. Eso, en Luxemburgo la hay porque tengo colegas que son de ahí. De hecho, hay un grupo de Luxemburgo que ganó el Vía de Bilbao, que son amigos míos. El Liechtenstein será la banda municipal. Eximferis, que se llaman así. Bueno, la cuestión. Cogí Islandia, que es un país de 400.000 habitantes, que me impresionó por la cantidad de música que tenía. Todo el mundo conoce a Björk, pero es espectacular. O sea, electrónica, metal, folk, muy rollo del pagano de ahí arriba, no sé qué. Y hice un programa, pero fue tal el esfuerzo que me supuso que dije, uff. Pues está ahí. Has hecho programas entonces tomando la escena o bueno, un país y a ver qué hay en ese país. Me consta que has hecho, por ejemplo, monográficos de artistas, ¿no? David Bowie hace un año o así. Sí, no he terminado con David Bowie, de hecho. Seguirás con él. He hecho cuatro y me quedan dos más por hacer. Hacías mucho el tema de novedades, que tampoco te daba para un programa y hacías cuatro ser, con las cuatro novedades por año. De 2021, pues cuatro programas para explicar lo que ha salido. Sí. Y había un tipo de programas muy jugosos que hace mucho que no creo que estás haciendo y que habrá que recuperar, que son los versus. ¿En qué consiste esto? A ver, es uno que ha cambiado con el tiempo. El versus al principio era siempre versus un grupo musical que entrevistaba. Y normalmente era un grupo que podía venir a la radio. Entonces lo que hacía era simplemente les traía a la radio y era me gustó. La verdad es que los disfrutaba mogollón. Costaba conseguir que vinieran porque mi programa es a las 8 de la tarde los sábados, como estáis comprobando. Ajá. Y pues no todo el mundo puede a esas horas. Pero la cuestión es que les daba una hora para hablar de los grupos en los que habían estado y las canciones de su grupo, y si venía más de uno. Y luego cuando terminaba esa hora, lo que hacía, que era el versus propiamente, que yo disfrutaba mucho, era, ellos me habían dado una lista de 10 canciones y yo lo que hacía era, con esas 10 canciones, responderles yo con 10 canciones. Entonces yo les ponía una canción, la comentábamos y decía, pues mira, yo te voy a poner esta. Ellos ponían una, yo ponía esta. Y generalmente yo lo que hacía era improvisar. Según lo que me han puesto. Eso es. Qué curioso. Y eso hacías con grupos de música. Sí, y ahora ya el versus casi lo pongo cuando, aunque sea un concepto. No sé qué versus. Y, por ejemplo, ahora que en la pandemia todos nos aburríamos como monos cuando nos encerraron en casa, me puse a entrevistar a gente fuera del estado. Y entrevisté a un músico que luego acabó colaborando con Gravelbed, que se llama Dave Cochrane, a otro músico que es para mí uno de los mejores momentos de mi vida, que se llama Will Carruthers. No voy a decir que es el bajista del primer tema que han escuchado. No, sin por eso. Dave Cochrane, de Jesús. Es verdad. No, es verdad, tocó, es verdad, el primer grupo, tiene razón, claro, no lo había pensado, pero el primer grupo que haya sonado, este señor tocó el bajo en unas cuantas giras con Jesu. Mira. Y ese señor, pues casualidades de la vida, no tenía mucho concepto de sí mismo y se dejó entrevistar. De hecho, no encontré ninguna entrevista. No, no, pero es un tío que ha tocado con el de Napaldez, ha tocado con piña muy gorda. De hecho, el primer grupo que tuvo el batería de Napaldez antes de Napaldez lo tuvo con él. Mira. Y eso es... Factory le hace una cover. Es verdad, sí señor. Head of David es un grupo que de música de rock metal industrial, como Fear Factory, Nine Inch Nails, ese rollo, pero un poco anterior. Y tiene una canción que se llama Head of David, que en su momento no pegó nada, pero los de Fear Factory la cogieron y se forraron con ella, básicamente haciendo una versión. Y este tío es uno de los compositores. Y le hice una entrevista, me hizo luego una sesión para la radio, y pues tanto, tanto en la chapa, pues nos hicimos amigos y ha colaborado con mi grupo. Y luego Will Carruthers, que para mí, a nivel personal, es el bajista de una de las bandas que más me flipan, que se llama Spaceman 3. Estaba el pobre encerrado en casa, en el lockdown inglés, que fue más fuerte que aquí. Uh-huh. Y me hicimos una entrevista de 3 horas, que flipas. Entonces el Versus se ha ampliado incluso de fuera de las fronteras del Estado. Estas entrevistas que estás mencionando, sí, son en inglés, ¿no? Sí, es lo que hay. Sí. Quiero decir, me gustaría... Bueno, a ver, las están todas traducidas. Están en la web, si alguien quiere escucharlas. Están en la web transcritas al castellano. En irolaerratia.org, si buscas estas entrevistas, están enteras escritas, transcritas. Menudo currazo ese, ¿eh? ¡Buah! No, no puedo escribir. Y tengo otra que acaba de salir hace poco con Jason Stoll, que es un bajista que ha tocado un montón de grupos y que tiene muy buenos contactos también. Esa todavía no la ha traducido, pero ha sonado ya. Y tengo unas cuantas más. Es que, básicamente, con lo fácil que es con las redes sociales contactar con cualquier persona de fuera, dije, yo hablo inglés, ¿qué más da? Sí, sí, claro, claro que sí. Entonces yo no me cierro a nada. Vamos a seguir un poco para adelante, sí, luego sí. Ponemos una cancioncita. Vale. El Desenterrador es un programa de radio, pero es más que un programa de radio, o por lo menos la persona que está detrás se involucra en otros proyectos. Hoy estamos organizando concierto aniversario del Desenterrador, ha habido, sí, varios de esos, también está el Death Fest. En el Bilbao Death Fest, que empezó como yo haciendo de curator, como aniversario de mi programa de radio, en el Bilbao Death Fest, que es un festival que ahora yo soy parte de la organización con mi compañero en Gravedad, Juanchu, que está aquí a mi lado. La buena gente de Brutal Arratia. La buena gente de Brutal Arratia, que tiene aquí, si os dais tiempo, tiene aquí un puesto con merch, así que yo sepáis. Ya me he comprado una camiseta. Y nada, pues bueno, sí, la verdad es que encima ha sido todo a raíz de la radio. Por eso yo creo que es muy importante mencionar, dar las gracias a las radios libres en general, a Irola Arratia y a la peña que me ha acompañado en particular, porque a Juanchu le entrevisté en la radio, ajá, por primera vez, a él y a su primo, que son Mutilated Youth. De ahí empecé a involucrarme en el Bilbao Death Fest, de ahí... Bueno, cuéntalo bien. No lo voy a contar bien. Que si no, todavía te lo crees. Y nada, pues la verdad es que todas las cosas que hago a nivel musical empezaron de alguna manera en la radio. O sea, ha sido un catalizador importantísimo. También estás ahora pinchando con un nombre de DJ. No, DP, que DP también es influencia de aquí, el que me acompaña. Porque bueno, es verdad que yo no soy un DJ al uso, soy un DJ como era al principio. Eres un selector. Se ponían canciones, un selecta, sí. Y es verdad que al principio ponían las canciones y ya está. Y se llamaban DJs. En la radio es lo que hacían. Lo que pasa es que una vez que aparecieron, mejoró la tecnología digital a la hora de pinchar música, pues el DJ hacía mucho más que poner canciones. Sí, estaba mezclar o scratchear a generar canciones casi nuevas, precisamente casi de cero. Por ejemplo, en el proyecto que hoy vais a presentar aquí, sí, también. Eso es. Y entonces, claro, siempre había pasado, pero ponía DJ por poner algo. Pero me dijo, tú lo que eres es un displayer. Displayer. Que es un término que yo no conocía, y dije, pues no, me cambié de DJ Black Earth a DP Black Earth, y sin más, que es con lo que voy a estar hoy y con lo que llevo un año. Black Earth, ¿y qué músicas son? ¿Parecido a lo que se oye en el Desenterrador o es más dedicado a un estilo? Yo me vendo al mejor postor, quiero decir. Sí. He pinchado en el Skulls Death Metal, he pinchado en el Serua Heavy Rock, he pinchado en el Shelter Psicodelia. Sí. Post-punk en el Shelter también, vamos, básicamente... Una cuestión de saber con qué público te vas a encontrar y, sí, adaptarse a esa escena. Efectivamente, claro. Y bueno, que ese eclecticismo del que estamos hablando pues me es muy útil a la hora de poder poner música. Ajá. Y el otro proyecto que se me ocurre, que también podemos mencionar, sí, y tenemos que mencionar, es Gravelbed. Efectivamente, que lo hemos mencionado ahí unos trocitos, pues, durante las preguntas que me has hecho. mi primera incursión real y tangible en la música, gracias otra vez a Juanchu, que me empezó a tentar con hacer un grupo. Por aclarar, tu sí. primera incursión a ese lado del escenario. Ah, no, ojo, como público, lógicamente, pues habré estado en mil, pero había ensayado con algún grupo en mi adolescencia, no había salido nada, había cantado un par de canciones con algún un concierto y tal, rollo por amiguismo, pero como Juancho no entiende la palabra no, me dijo que vamos a hacer un grupo a lo Godflesh Score, que sabía perfectamente que son las dos cosas que más me gustan en el mundo, y dije, venga, me rendí. Y lenta, pero poco a poco, pues bueno, hemos sacado unas cuantas cosas, hicimos una gira estatal hace poco, y pues dije, pues ya que voy a hacer el 18 aniversario, voy a empezarlo con el grupo. ¿Cómo es Gravelbed? O sea, ¿cómo? Joder, es que es difícil de decir. Es difícil de decir, pero... Empezó siendo industrial, electrónica, rollo Brit, pero poco a poco hemos ido incorporando de todo y ahora incluso hay partes post-punk, hay noise, sobre todo en directo, y yo creo que tenéis que verlo para creerlo. Sí, ¿y tu compa cómo lo hace? ¿Que pincha unas bases preparadas o...? A ver, hay una base preparada, que es un poco la base que se oye en las canciones. Sí, hay un beat al fondo. Que se no al fondo, con samplers y con sintes y movidas. Y luego él, al principio tocaba un sinte normal, limpio. Y ahora le ha añadido una serie de pedales en línea. ¿Pedales como pedaleras de sí, guitarra? Sí, una pedalera, pero vamos, que son pedales, yo creo que son de instrumentos. Ajá. Y mete una ruidera muy guapa, que la verdad es que le da un cuerpo a la cosa y le da una organicidad al sonido. Ah, y en directo, que la peña la ha recibido muy bien. En directo está operando y está tocando el instrumento. Sí, tocando un instrumento, pero a la vez varios, porque si le ves, sí. parece como el típico teclista de grupo prog de los 70 que están con 700 teclados ahí, clinking con 7 manos. Sí, hoy va a ser la segunda vez que lo vea, antes estaba un poquito en la pre-prueba de sonido. Es impresionante el juego, el material. O sea, sí. Lo que más me llena orgullo es la originalidad que creo que tiene. No somos originales en el sentido de hacer algo nuevo, pero me parece la manera en la que lo planteamos tiene un punto original. Pues sí, interesante. Voy a poner una canción. Sí, y luego ya tomo yo el mando. De acuerdo. Vale. Ponemos una canción y damos por terminada esta parte del programa de hoy. Una canción que no es una canción cualquiera, precisamente. Efectivamente, es la canción que dio nombre al grupo. O sea, que la canción se llama Gravelbed. Gravelbed. Que como anécdota voy a contar que, a ver, como Scorn es un grupo que hizo el batería Napalm Death, electrónica oscurísima y lenta y espesa, Gravelbed significa literalmente cama de gravilla. Y dije, joder, que una cama de gravilla, me imaginé como una cama de tortura y tal. Qué guapo nombre, no sé qué. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que Gravelbed en realidad el significado principal es la cama de rocas donde los peces en el río ponen los huevos? Ah, mira. Y le quitó toda la penumbra y toda la oscuridad, se fue a la mierda. Todo amor, eso como ternura. Porque el pavo, el descorno, es muy aficionado a la pesca. Ajá. Tenía que haberlo adivinado. Pero en cualquier caso, pues hay una canción que se llama Gravelbed. Yo le dije a Juanchu, ¿qué te parece Gravelbed? ¿Le gustó? Sí, es un y aquí nombre, estamos. Es y suena, la verdad es que suena bien. Y vamos a escuchar pues la canción que da nombre a nuestro grupo y luego voy a empezar a preguntar ya, pues lo voy a entrevistar un poco a Juanchu y luego tengo aquí a la gente de Strume, que alguno voy a cazar para que diga algunas palabras. Algunas palabritas y que nos cuenten un poquito en qué andan. Vale, pues ponemos Scorn, Gravelbed y seguimos con el desenterrador. We'll be right back. Mira, ya está Fat Juan. Se ha venido arriba. Y nada, pues ahora ya tomo un poco el mando de este programa, que le queda poquito, pero quiero un poco hablar con los músicos que van a tocar. Y bueno, como no voy a hablar conmigo mismo para hablar de Gravelbed, pues tengo aquí a mi compañero. Podría ser. Vale, vale. Ah, y ahora sí, ahora tengo aquí a Juan. Podría ser, ¿eh? Podría hablar conmigo mismo, ¿no? No me quería dejar responder una entrevista. ¡Qué tonto! El fin de semana pasado, mejor. Tú no la querías, daba por hecho que yo no quería responder. Pues sí, daba por hecho, pero ¿qué cosa? Te la voy a responder para el miércoles, para el jueves, para el viernes y sábado. ¿Y dónde está la entrevista? Sin vergüenza. Al próximo jueves, ¿eh? Ya, ya, ua, chaval. Tus deadlines son de mofa. Pero bueno, nada, pues sin más, pues. Quiero que me cuentes un poco, Juan, cómo lo ves desde tu punto de vista, lo que fue Gravelbed, lo que es. Más o menos. Todo perfecto. Sí, ¿no? Todo plonzo. No, de puta madre. Sí, pero ¿cómo, o sea, cómo se te ocurrió decirme a mí? Vale, estábamos todo el día en el coche juntos porque es nuestro official driver de Mutilated y todo el día con música y bueno, no sé, por hacer algo. Sí, ¿no? Había que hacer algo. ¿Habría que hacer algo? Yo, como siempre programo, pues era cambiar la batería rápida por otros ritmos. Sí. Y darle otro rollito. Y meter una serie nueva de cosas, que aprender qué es lo que más te gusta a ti. Y así no tener tantos fines de semana libres. Ya, ya, es verdad, tocar, claro. Tocar. ¿Qué es eso de estar más de...? No tocar en un mes. Porque, a ver, quiero que nos cuentes, por favor, el tema de horarios que tienes... De conciertos que tienes de aquí en adelante en los próximos meses. Cuéntanos por encima para que la gente sepa, porque ni mucho menos Gravelbed es lo único que haces, ni Mutilated Youth. Cuéntanos. No, Gravelbed, vamos a Madrid. Bueno, para los próximos meses, primero el fin de semana que viene hay que hacer promo. Otto von Schillag en Orbeco. Sí. El concierto del año, sin duda. Aquí viene Pele. El concierto del año, sin duda, el viernes, el domingo. Domingo 30. Pero como si fuera sábado, porque el lunes es fiesta. Es verdad. Día del Trabajador. Eso es. Y bueno, luego viene la gira europea de Muti, unos cuantos conciertos de Mikey Boy con Adam Boom, y luego otros por nuestra cuenta, y más Muti. Y más Muti. Y el 5 de agosto, La Bruta, La Ratea Barba, aquí un Artea. Que también ya están Colgate total confirmados, el gran puzzle cósmico. Joder, qué grande. Pura locura. Y luego, sí, no, el gran puzzle cósmico también está en el Otto von Schillag. También, también, sí, ya se viene a todo. Ya, ya. Y un fiera. Fiera, la verdad es que le vimos en Vástagos. No, además, el domingo viene, el sábado va a Zaragoza, con que vendrá con un globón. Ya, ya, porque va a ser un espectáculo. Sí, sí, sí, sí. Y poco más. Y luego estamos mirando para hacer algo Mikey Boy por el sur en agosto también. Y ya está. La verdad, bueno, es que es flipante, porque Mutilated Youth, Green, Noise Green, Gravelbed Industrial, Fat Juan, tu proyecto personal que no has hablado. No, pero eso está parado, vamos. Para pasarlo. Vamos. Es lo que es. Y luego también Mikey Boy, Andy G House, que es country. Y ahora vas a empezar un nuevo proyecto, que mañana, ¿no? Mañana, anfetamina. Mañana, es verdad. Si estáis por Vitoria, mañana... Pero bueno, es lo mismo que Moody o Gravelbed, pero sin bases. Es ruido puro. Eso es. Has noise del más abrasivo. Y nada, pues... vamos a terminar con estas pequeñas preguntas que te he hecho con... Melt Banana. ¿Eh? Melt Banana, no hay Melt Banana. No tengo Melt Banana. Si me ibas a haber avisado, te lo habría preparado. Te voy a poner... Joder, pues te voy a poner un poco de... Ah, no, hay? Mira, ya sé lo que te voy a poner. ¿Qué hay? La peña que esté preparada es el momento que no esperaba hacer, pero ya es que te tengo aquí, yo creo que es la mejor manera de despedirme. White House. Ah, muy bien. Bring it like a fucking eel. Y lo dejo así, y dentro de poco voy a coger a Julio de Strume. Estate preparado, todavía no, para hacerte unas preguntitas. Ahora os dejo, pues, con la locura que es esta canción... Os preparo, es noise puro, es lo que hay. We'll be right back. volvemos al programa. Tenemos aquí a Julio con nosotros. Mira, ¿se te unes, Edu? Ah, yo no sabía. Mira que no ibas a querer. Toma. Está, el verde también. Hola. Perfecto. Hola. Pues nada, tengo aquí, y es un orgullo poder decir que tengo aquí a una persona que considero un amigo, porque, bueno, le conocí hace muchos años con uno de sus proyectos que se llama Rizoma, le vi en directo y se me quedó la cara al revés. Le volví a ver otra vez en Gasteiz, en el Ardoona. Y bueno, por razones que no vienen al caso, no le pude traer al Bilbao Death Fest, pero las circunstancias de la vida han hecho que otro de sus proyectos en el que participa, que se llama Strume, pues pueda estar aquí en este 18 aniversario del Desenterrador, y con él, Julio, que también es parte de la banda. Así que os voy a dejar un poco que saludéis. Julio, cuéntame, ¿qué eres en Strume? Bueno, pues yo soy el bajista y bueno, he entrado ya con el grupo que habían iniciado ya Miguel y Edu, y bueno, pues eso, pues muy contento de tocar con ellos. Son bueno, Edu tocaba en Dispain hace ya años. Ostras, verdad, si tengo CD de Dispain, sí. Está de puta madre, por cierto. Rollo Sluts y tal, y ahora pues nada, es ahora lo contaremos más, pero esto es un rollo mucho más hardcore, mucho más rápido, mucho más trepidante y siempre con el toque psicodélico que le da a Edu. Efectivamente, eso no puede no estar, y yo la verdad es que a nivel personal yo siempre considero que es el punto fuerte de la música que hace Edu y los proyectos en los que está. Y cuéntanos, Edu. Pues nada, que estoy muy contento de estar otra vez tocando en Bilbao y en tu aniversario, y que felicidades por estos 18 años. Y muchas gracias. Un placerazo, tío. Y la verdad, a ver quiénes, los que vengan a disfrutar y otros que lo van a pasar teta. Y he de decir una cosa. Uh-huh. Ya pueden estar atentos porque vuestro concierto dura un suspiro. 20 minutos, tampoco. Podría ser más corto. Efectivamente. Siempre se puede ir más rápido, sí. Siempre puede durar aún menos, pero bueno, es el material que tenemos ahora mismo, una demo. ¿Es demo? Yo creo que era disco... SP, no sé lo que... Bueno, ahora ya... O sea, pero ¿se puede decir que es masterizado? Sí, claro. Ah, vale, porque como lo ha llamado demo, decía sí. Que igual... No, bueno, vale. Es la primera referencia, que nos la ha editado el sello Polce de la Mort, de Benissa, que saca cintas de punk muy interesantes y eso. Y tú, Julio, ¿no has venido con una parte a tocar? ¿Has venido con tu pequeña tu sello, no? Sí. Inbunche es el nombre. Eso es, Inbunche Records, que empecé hace un par de años... Simplemente al principio con la idea de autoedición, por supuesto, de grupos míos, pero siempre con la idea de a ver si encontraba algún proyecto que me interesase pues lanzar, ayudar a otras bandas a sacar sus productos, sus proyectos. Y bueno, mi primer lanzamiento es Sangría, grupo chileno de Sluts, que ya sacó su primer disco hace años y ahora lo han querido reeditar. Así que lo hemos remasterizado, le hemos hecho una nueva edición y nada, ahí lo tengo a la venta. Y bueno, yo creo que se está moviendo bastante bien en Chile y espero que le vaya muy bien al grupo, porque yo creo que lo merecen. Vale, perfecto. Pues antes de seguir un poco con la historia, vamos a poner una cancioncita y luego volvemos. Y bueno, una canción que he pensado un poco al vuelo, que me recuerda un poco a ti, Edu, concretamente. A ti, Julio, te acabo de conocer. Con el tiempo te asociaré música también. Genial. Pero es un grupo inglés de Bristol que le gusta también a mi amigo Aitor, que anda por ahí. Se llaman The Heads. Uh-huh. Y es para mí una de las bandas de psicodelia frita, como llamo yo a este estilo, más acojonantes que existen. Y la canción se llama Legavan... Toma. Anda ya que no. Legavan Satellite. This album is going to show you how you can bring a union between your mind, your body, your nerves, and your breath. You're going to teach the mind how to relax as the body relaxes. volvemos al desenterrador. En este programa que estoy grabando, estamos grabando aquí a las 5, casi 5 de la tarde ya, 5 menos 14, concretamente, pero está sonando ahí donde lo escucháis a las 9 de la noche, en este mismo día, y que sepáis que qué coño hacéis haciendo escuchando mi programa cuando deberíais de venir aquí a Saspicatu, que os estáis perdiendo los conciertos que terminan a las 10 y media, y aunque luego voy a pinchar yo, no deberéis de perderos ni un segundo de este evento, porque la verdad es que estoy muy encantado de haber conseguido traer a Julio, a Edu y a Strum en general. Y ahora quiero que Edu nos cuente un poco el origen del grupo, cómo empezó. Bueno, pues yo antes tenía un grupo que se llamaba Rizoma, como has contado antes, y se acabó. Y mi amigo Miguel... Uy, ¿está apagado? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Vale, pues sí, que nada, que contaba que yo antes tenía un grupo que se llamaba Rizoma durante varios años y se acabó. Y mi colega Miguel, que tocaba la batería en Roller Coaster Kills y después en... ahora tiene un grupo que se llama Kugo, que molan un montón, entre otras cosas, me dijo que se había inventado unas canciones de hardcore punk muy loco y muy rápido, y quería que yo las marcianeara y le diera mi rollo psicodélico con la guitarra, y que quería que las influencias fueran el hardcore japonés de los 80, rollo SOV o Confuse o Hism, y cosas como HHH o Siege, o lo muy primero de DRI, pero eso, dándole mi rollo psicodélico. Y nada, me pasó unas maquetas que había grabado él solo en casa, yo me las aprendí y empezamos a ensayar, hicimos algún tema más y él y yo solos, y luego ya cuando veíamos que la cosa molaba, pues dijimos, bueno, habrá que buscar más gente para la banda. Y llamamos a un chico que conocíamos, que se llama Kinder, que es músico de electrónica, hace techno y drone, pero nunca había estado en un grupo de formato rock, y se vino a cantar, a pegar gritos y a tocar el sintetizador. Y luego estuvimos buscando bajista y al final se lo dijimos a Julio, que le conocemos de hace un montón de años, que tocaba la guitarra en Dispain y en Nagant y ahora en Simón del Desierto, y nada, pues ya terminamos todo, la banda. Y todo queda en casa, vamos, al final. Eso es. Y bueno, pues vamos a terminar porque tenemos que empezar a dejar a los grupos ensayar. Uh-huh. Pero quiero que nos contéis, aparte de este concierto que vais a hacer hoy, planes de futuro mediano, lejano, grabación, ¿qué anda en las mentes de Strume ahora mismo? Pues ahora mismo no tenemos ningún bolo más a la vista, y la idea es ensayar y sacar temas nuevos, que ya lo echamos de menos, y eso, sacar temas nuevos con vistas a grabar dentro de poco otro EP. Pero nada, no tenemos nada fijo ahora mismo. Claro, conseguir tener más repertorio, sí, ¿no? Que es lo que nos apetece ahora, poder tener más tiempo para eso, para componer, trabajar en el local, que eso también es una parte que nos gusta. O sea, que no todo es tocar en directo, aunque tiene ese disfrute lógico, ¿no?, de tener la peña delante y de sonar más frescos, pero hay que tener material. Eso es, sí. Pues nada, ahora os voy a dejar, mira, que ha aparecido otro personaje de Strum, no huyas, cobarde. Y voy a poner una canción, también otra que me recuerda un poco al arroyo de la psicodelia, que estamos mencionando. Ya sé que igual no es el hardcore punk, reconozco no haber traído una canción de hardcore punk para o una de Strume, pero yo creo que lo suyo es venir aquí a veros, ¿no? Sí, que vengan. O ir a Bandcamp, que está vuestro disco encima, descarga libre, ¿no? Sí, está para escuchar y descargar libremente, y además lo podéis pillar en el Bandcamp del sello Polce de la Mort, que le quedan todavía algunas cintas, y además saca cosas que molan mucho, así que si lo queréis buscar por ahí por el sello y pillarle más cosas, pues genial. Perfecto, pues muchas gracias Edu, muchas gracias Julio, y vamos a escuchar a Nick Turner, que en paz descanse, flautista y vocalista de Hawkwind, que nos dejó hace unas semanas, y que ese rollo de espacial cósmico de... me recuerda mucho tus dibujos, las portadas de los pósters y haces y de discos, pues que, joder, que me inspira, y ahí va, The End of the World. Sí, bueno, la verdad es que ahora es el momento de... ¡Gorka, ven para acá! Venga, hala, tira. No, no, no, ¿qué? No, verá, no aquí. A ser entrevistado, puedes beber y hablar, ¿no? Ahora te llevamos una cerveza como rockstar que eres. ¿Qué, cojo el amarillo? Sí, ¿y tú coge el verde? El que me ha dejado. Sí, básicamente, es así. Ya sabes que hay un orden, ¿no? Jerárquico. En todos los grupos de Aitor. Sí, así es. Él manda. No. No lo tengo muy claro. Tú lo has dicho. Vale, pues bueno. Mira que está encendido. ¿Qué pasa? Está encendido, ¿eh? Vale, perfecto. Pues nada, pues ahora ya estoy con el enésimo grupo de Aitor. Eso. Que se llama Versinka. Al principio igual iba a ser Edena. Quítale la K. ¿Eh? Es sin K, majo. Es Versina. Pues yo he decidido que sea con K. Y punto. No, no, en serio. Versina, que es el nuevo proyecto que realmente te vuelve a juntar con nuestro querido amigo que está ahí entre bambalinas. Joseba Carlos. Es efectivamente, también conocido como Pele. Vocalista... No, perdón. En Gripes. Joder, se me ha olvidado. ¿Eh? En Grip. Vocalista y batería. Toca la batería muy bien. Ya, lo que pasa es que hace tanto ruido que no se sabe qué toca. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, esto es para ti. Que este micro es para ti, que va a juego con tu camiseta. Nada, pues bueno, lo forman Gorka, que estuvo en Lines, que está en Ballard, que ahora estáis como paradillos. Y Ballard, que es un grupo que comparte contigo, Aitor. Correcto. Eso es. Cuéntanos un poco. Contarnos un poco, me da igual, quién sea, Versinka, de dónde viene y a dónde va. Bueno, pues, ¿de dónde viene? Pues nos dijisteis para tocar aquí, estaba la fecha y, bueno, Aitor y yo tenemos otro proyecto tipo... Former Child. Former Child, correcto, que es, pues bueno, un rollo más tipo Genoz, de Heads y así. Pero, y la intención era haber tocado con ellos, pero claro, Pablo, que es el tercer miembro, está en el Roadburn. Y teníamos muchas ganas de tocar aquí en Saspicatu. Y como así él no, y como él no podía estar, fue, oye, nos inventamos algo para ese bolo. Y básicamente así ha sido. O sea, cinco ensayos. Les dijo, bueno, pues pelea la batería, que puedes, anima. Y hacer un poco terrorismo. Cinco ensayos y aquí estamos. Entonces, no, la verdad es que yo creo que en general la intención de sonido de... estáis todavía a tiempo de venir. No sé qué concierto pillaréis, porque ahora mismo esto está sonando a las 8 o 9 de la tarde. Entonces ya habremos terminado, ¿no? Sí, sí. No, vosotros seguro. Vosotros es irse al baño y ya no estáis. Ahí tal, está. Que estamos hablando del pasado. Sí, podemos estar hablando del pasado. Podemos estar hablando del pasado. ¿Qué tiempo tengo que usar para esta entrevista? No, tú... Bueno, pues ya hemos dado este concierto. No, pero bueno, todavía tenéis tiempo de ver los últimos grupos y ver la sesión y contribuir a que las radios libres sigan estando funcionando. Y bueno, mira, pues nosotros ya no nos veis. Pero bueno, yo creo que no sé si es mejor o peor. La cuestión es que el terrorismo... Mucho mejor. El terrorismo sonoro va a ser continuo en el día de hoy, que es lo que importa. Eso sí. Eso sí. Vale, entonces va a ser un suspiro este grupo, porque solo va a existir dos veces. Bueno, no lo tenemos muy claro. O igual va más allá. Yo creo que va a ser un grupo con una continuidad así un poco entre paréntesis. Vale, ¿sabes? Sí. Ir apareciendo y desapareciendo en función de las circunstancias, la vida de cada uno, los otros grupos, etcétera. Pero bueno, yo creo que es un poco la idea que había. No es un grupo exclusivamente para este concierto, tampoco va a ser un grupo así muy de continuo. Según las circunstancias vengan, pues estaremos o no. Lo que vaya cuadrando. Sí. Estar va a estar ahí, vale, de una forma u otra. Pues entonces, ya que me habéis hablado de Former Child y del parón de Ballard, contadme un poco esas dos cosas. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué pasa? ¿Sobre qué? Pues Former Child, que me ha dicho un poco por encima de Gorka. Sí, bueno, pues Former Child al final se suma, surge el proyecto en el momento en el que empezamos a llevar el proyecto mío personal que se llama Edena Directo. Pues bueno, pues estábamos los mismos que estamos en este proyecto llamado Former Child. Pues en Edena estábamos muy bien, nos estábamos pasando muy bien y no queríamos que fuese algo... Un proyecto que solitario vaya, con acompañantes, ¿no? Eso, que se estaba, vaya a acabar. Estaba funcionando muy bien. Estaba funcionando pero bien. Pero la idea de Edena entraba un poco en conflicto con lo bien que estaba funcionando eso. Sí, como banda, ¿no? Eso es. Claro, era un proyecto solitario, pero sonáis muy bien como banda. Claro, entonces era como la una... La verdad es que en Portugalete, es decir... Sí, oh, sí, va guay, qué va bien guay. Me entró. No sé cuántos bolos más hemos hecho, ¿no? Dos o tres, sí. Sí, y entonces, pues bueno, a ver, Yo es un proyecto que tampoco quiero anclarlo mucho a, ni a formaciones, ni a sonidos, estilos, ni a sonidos, ni nada por el estilo. Vale. Entonces, ahora mismo está muy bien y yo no doy por cerrada ni tan siquiera esta etapa de ahora mismo. Pero sí que es verdad, pues bueno, como se ha metido lo otro por medio, que es lo de Former, que es de verdad lo que tiene que prevalecer, pues... A mí me parece muy bien. Sí, la cosa es que lo de Dena era lo que era. Era el proyecto de Aitor. Le dimos una forma física en ese momento con unos acompañantes y tal, pero ya sabiendo de antemano que era eso, pero luego nos vimos que, joder, nos comunicábamos muy bien, fluía muy bien todo, y era como, joder, es que... ¿Sabes? ¿Por qué? Que sea otro, entonces vamos a hacer otra cosa. Y sí que es cierto que no tiene mucho que ver tampoco con Edena, pero... Tampoco está lejos. No está lejos. No tiene que ver y tampoco está lejos, ni tan siquiera. Pero bueno, pues Former es una cosa más convencional, por decirlo de alguna manera, y Edena es un... Esta Blick psicodelia, pues eso, es el camino que queda entre la psicodelia y el industrial. Y Former, sin embargo, pues tiene un carácter mucho más space rock, pero cogiendo también componentes del resto de cosas. Es bastante más accesible. Le dimos la etiqueta de Space Rock Industrial y yo creo que está bastante... Me parece una etiqueta maravillosa, no veo nada malo en ella. No. Y bueno, vamos a poner algo que es relativamente espacial, una especie de una cancioncita, y luego volvemos otra vez con vosotros. Perfecto. Un clásico que ha sido un poco demasiado manoseado por la gente, pero que a mí sigue pareciendo increíble, que es el Gardenia de Caius. Vale. Pensé que era un tema de ayudas. Eso ya lo haremos cuando hagamos un programa tú y yo, Gorka, que va a ser Judas pendiente. Smith. Judas Smith. Y agárralo como puedas. Efectivamente, es que no lo va a agarrar nadie, pero bueno. Da igual. Caius, Gardenia, y ahora volvemos con la gente de Versiña. Venga, hecho. Aquí estamos otra vez de vuelta con Bersiña. Bersina. Pues suena mucho mejor Bersinka. O sea, ya podéis ponerle una K cuanto antes. A mí el autocorrector me pone Berska todo el rato. ¿Cómo lo ha llamado? Eso sí que es. Ventresca. Ventresca. Ventresca. Ventresca. Me encanta el autocorrector. Patusca. Habría que hacer una canción con autocorrector. Mira qué rico eso. O sea, uy, qué bien, qué rico. A tope. Hola. Pues bueno, nos han traído aquí unas gominolas. Alechu ha venido aquí en extremis. Han hecho los deberes, ya sí. Te digo. Sí, señor, hay peña seria en la radio. Pues querías decirme que querías hablar un poco más, ¿no? Hombre, a ver, al final está guay. Hemos hablado mucho de... De todo lo demás. Bueno, hemos hablado de todo lo demás, pero no hemos hablado de lo que estamos haciendo hoy, de lo que vamos a hacer hoy, al final. Ya, pero bueno, como decíais, pero que era bueno, como una especie de proyecto entre proyectos, ¿no? Entre comillas. Joder, pero hoy estamos con eso, ¿no? No, estoy completamente de acuerdo y no quería... Estoy encantado de que contéis. ¿Estás minimizando todo esto? Quiero negar que... ¿Estás minimizando lo que es? Estoy quitando la importancia totalmente. Pedro, no. O sea, no me jodáis. A ver, que hay que contar una cosa que yo creo que está bien. Y es que en el primer aniversario que celebré el programa de radio, dos de las personas de Bersiña estuvieron con un grupo que tenía. Eso te iba a decir. No, y la otra banda también casi al completo, porque tocaron también Meido. ¿Es verdad? Joder. Es que eso hemos estado hablando cuando veníamos en la furgoneta. ¿Hace cuántos años fue eso? Hace el décimo aniversario, este es el 18. Ocho. Hace 8 años. Eso fue en Isarbelch. Efectivamente, poco antes de que lo... Bye. ¿Y quiénes fuimos las bandas que tocamos? Tocamos Meido, tocamos Verune y ¿quién más? Tocó Mikel Huracán y Wizards. Vale. Además, yo creo que... O sea, salió de puta madre. A mí, yo tengo un recuerdo de gente y de todo bastante guapo. Hubo gente. Sí. Y encima que hay que tener en cuenta que no era fácil lo que iban a escuchar en algunos casos. Y yo me quedé muy contento. Y bueno, pues fijaos las casuales de la vida que 8 años después... Pues aquí estamos. Aquí estamos, más calvos, más canosos, yo también. Yo no tengo canas, pero tranquilo que pero yo. Tampoco tengo pelo. Yo las tengo por todos los demás. Y nada, joder, pues que la verdad es que me encanta que esto sea como una especie de círculo que se cierra, que luego se volverá a abrir y se volverá a cerrar las veces que haga falta. Así que háblanos. Hay constantes ahí. Eso es, no. Es un no parar. Está Gorka. Está Gorka, que es el elemento, ¿no? Gorka, ¿estuviste en ese concierto como público? Estuve como público. No me acuerdo mucho, pero estuve como público. Joder, es que jope. Yo me acuerdo que me pillé un tortazo y eso que estaba en medio de la. Y encima que se recaudó un montón de pasta para la radio. Ese no es el día que llovió muchísimo. No me acuerdo. Mira. Bueno, mira, llegan mira, las estrellas. Que terminar esto. Las estrellas mira del que, festival. Que terminar esto, anda. Los cabezas de cartel. Bueno, no, hostia, la he cagado. He dicho. Ven aquí a terminar esto, anda. Ven aquí a terminar esto, anda. Tenemos que cargar todavía. A mí no me liéis. Pues nada, pues contarnos, Bersiña, un poco. Darle un poco más de cuerda a la cosa. Bueno, pues Aitor y yo llevamos ya un tiempo queriendo hacer, pues bueno, en uno de esos impases que teníamos entre ensayos y entre bandas, queríamos hacer un Suno. Básicamente era él y yo con muchos amplis haciendo ruido. Y surgió esto, me dijo que le iba a comentar a Pele y se sumó Pele. Y la idea era eso, hacer un terrorismo a lo Canate, Suno... Pues eso, muy sin pensar demasiado, sin componer mucho, hacer una media hora de bestialidad muy grave. Y básicamente eso ha sido, ha ido bastante natural, bastante bien. Claro, tiene la ventaja de que previamente tocáis y habéis tocado juntos, o sea que yo creo que hay una, sí. ¿No? Una organicidad mucho más fácil de llegar que sí, si bueno, os conocierais. Pues ya partimos sí. De un punto que ya nos conocemos, ya sabemos un poco el rollo que queríamos ir y esto, y entonces pues no ha costado mucho. Pero bueno. Pues sí, no. ¿Cuántos ensayos han sido? ¿No? 5, creo. ¿5? Pues sí. Uh-huh. Ha sido fácil de hacer. Sí, bueno, fácil de hacer y fácil de... Bueno, y fácil, hoy, no. Pues bueno, estamos montando los cacharros e intentaremos dejarlo grabado, incluso... Sí, hoy vamos a grabar porque... Sí, más o menos sale tenemos, de la grabación. Tenemos otro bolo, porque bueno. Surgió la oportunidad de hacer otro bolo con Imura en Orbeco. Y claro, aquí todo el mundo pone camisetas, todo el mundo pone cosas. Nosotros no tenemos nada más que una grabación un poco cutre del local. Entonces hoy, aquí vamos a intentar hacer algo un poco más pro. Vamos a intentar hacer algo un poco más en serio, tampoco demasiado, pero bueno. Tampoco se pide gran cosa, teniendo en cuenta aquella grabación que se conserva de Veruna en la Torre del Poder con un solo micro ambiente. Con que suene un poquito peor que eso ya iremos bien, ¿no? No, pero es que a mí me encantaba cómo sonaba. Yo me acuerdo que se lo puse a unos músicos relativamente profesionales, o sea, gente que lleva mucho tiempo, y cuando la escucharon se quedaron a cuadros, sí, cuando les dije cómo había sido grabada. Un buen molo de hard noise, ¿no? Al final, sí. Con alguna batería de vez en cuando y tú gritando por encima de toda la ruidera. Tirando de pulmón. Pues nada, a no ser que no se ocurra nada más que decir, voy a poner otra cancioncita. Pues pon otra cancioncita. Y esperaremos a que aparezcan los de Container, alguno de ellos, y les puedo hacer unas preguntitas y ya pues empezáis a ensayar todo para que los conciertos que ya habrán sucedido cuando escuchéis esto. Claro, porque sois unos tolais. Y grabación. Cuando esto se oiga, Gorka ya estará por los suelos. Yo ya estaré hablando de Halford a la gente. Ya, y de la analogía entre Morris y Halford. Correcto. Efectivamente. Manowar. Y de Donceles de Frank Miller y todo eso. Sí. Tirando de lo que hay que tirar. Claro. Y nada, pues vamos a escuchar una cancioncita más. Horrorcore se le llaman a esto. Es horror, para el nombre, se llama Bone Collector. Y esto me lo descubrió mi compañero Juanchu, al que le agradeceré eternamente, y me flipan. Bone Collector. Ah, oh, pay. Voy a matarme. Yeah. I said then middle finger sky high, triple black beam, I'm an overload. I don't overdose, I can smoke a hoe and still poke a hoe with no dough to blow. I ain't frontin', I'm an East Coast nigga with a thing for a round skin mama with a cream to post. Let the camera roll, let the carpet roll when I touch the stove. Cook down so we tiptoe down, come around to your memory lane. With a fine tooth comb, let me sit in your brain. Seven tell me where the blindfold enemies hang. Bring a six pack, zigzag, rebel shit, cannabis. Fly geared up when I bust a rhyme, but I'm up back, grind like a duck tip run. At the money store with a death grip, drip, zip knees, getting straight for that shine. So I let them do their job and let them take it down. Let them take it down. So I let them do their job and let them take it down. Take it down, take it down. Oh yeah. So I let them do their job and let them take it down. Take it down. Take it down. So I let them do their job and let them take it down. Take it down. Take it down. So I let them do their job and let them take it down. Let me break it down. Mothers crying, children dying, bodies lying on the floor, bloody face down. Don't make a fucking sound or I will hang you from a tree. You can come into safety, land 6 feet in Earth's ground. You can never be found, cause I will leave a single trace. I will reach your face, don't zombie bitch, just cannibal shit. Let them take it down. Let them take it down. So I let them do their job and let them take it down. Down. So I let them do their job and let them take it down. Take it down. Take it down. So I let them do their job and let them take it down. Take it down. Take it down. So I let them do their job and let them take it down. Bueno, mientras esperamos a que llegue la gente de Container, vamos a poner un temita. Es un temita de música electrónica suave, un poco para darle variedad al asunto, porque hemos metido buena oración hasta ahora. Ocre, y la canción se llama Jungen. Thank you. Y bueno, tenemos con nosotros que acaban de llegar. Muchas gracias, que sé que andáis muy apurados, que estáis acabando de grabar un videoclip, ¿no? Si no me equivoco. Sí, eso es. Con Javi, la verdad es que ha sido una sorpresa encontrarle y nos gustó mucho lo que hacía y bueno, y ha sido una cosita bastante guapa, sorpresa, porque como siempre estas cosas pues nos guardamos de sorpresa, pero bueno, ha sido muy interesante la aventura esta del videoclip. Y claro, venís directamente de estar con él, ¿no? Eso es, ha sido una mañana bastante durita, porque hemos estado con el chico hablando. Mañana ajetreada. Sí, mañana ajetreada. Vale, bueno, es lo que hay, a veces no tienes nada que hacer y a veces tienes todo que hacer. Estamos, por cierto, por si no os habéis dado cuenta, con la banda que falta, son Container, que bueno, pues es una banda que tiene gente que de miembros como de bandas como Meido, como Loan, como Killer Kume, y bueno, y un largo etcétera de otras bandas que menores que no vamos a comentar, pero la cuestión es que aquí el señor Iñaki ya ha estado con el Desenterrador en el 10º aniversario con Meido. Sí, cierto. En Isarbelch. Sí, sí. Es que lo hemos estado recordando porque Veruna, que son dos tercios del grupo que es Versiña ahora, estuvieron y también estuviste tú con Meido. Y bueno, de una manera relativa estuvo tu compañero en Loan, Miguel, tocó también en acústico en aquel concierto. Quiero decir que full circle, full circle. Y vamos a decir, contanos un poco la historia de Container, por favor, para que la gente sepa y para que se animen, si todavía les da tiempo a venir. Pues empezaron ensayando una Iñaki y eso en 2016, ¿no? Sí, sí. Y hicieron varios temas o ideas de temas de, bueno, con guitarra y batería. Y me comentaron a mí y me apetecía y entré. Así. Y luego, pues eso, hemos sacado un par de discos. Un disco corto en 2017, 18, ¿no? 18, ¿y cuál? ¿El LP este? Y uno largo el año pasado. Sí, el Light Demolator, que está de puta madre. Y o sea, que en un principio, Iñaki, el proyecto iba a ser dúo, ¿o desde el principio sabíais que ibais a meter a un bajista? Pues al principio lo que no teníamos es pretensiones, o sea, simplemente era quedar para ensayar, pasar buen rato y como somos un poco pues así inquietos, pues nos pusimos a componer, que es como nos divertimos también. Sí. Y ya fue todo ya sobre ruedas, vamos, ya pues fue a o hacer sea, temas. Química total, o sea. Y luego Miquel encajó a la perfección porque era pues lo que nos faltaba y para adelante. Claro, al final que os conocéis de toda la vida, ¿no? Sí. O sea, quiero decir que hay un. Hubo feelings desde el principio, vamos. Así que. Y con Unai, por cierto, que es el que nos falta que estará al llegar, me imagino. ¿Descargando todavía? Pues no sé. O estará por ahí con alguna historia de hierros o alguna cosa de las baterías, que ya sabes que ya, son. Ya, no. Solo con la batería que hemos bajado antes con la Peña Versiña, como haya más movidas, pues flipa en colores. Pero claro, que la batería se trae su caja, ¿no? Y algunos herrajes que son propios. Y nada, pues que una haya tocado en positiva también. O sea, que es que al final aquí esto es como una especie de supergrupo versión underground. Dentro de. Ya sé que no aceptáis esas etiquetas, pero. Tres colegas que nos hemos juntado para hacer un poco el Subnormaiden y solo es eso. Vamos. Ya, pero la verdad es que suena muy. Con cierta. Quiero decir, vale, luego haces temas, pues porque, bueno, tocas. Si hay cierta frecuencia de ensayos, ya pues salen cosas y tal, pero. Sí, supergrupo es muy de aquel. Y luego con toda la calma, también. Eso, ¿no? No, o sea, está claro que es un grupo. Hay un componente muy claro de disfrutar tocando sí, juntos. Totalmente. ¿No? O sea, somos tres colegas que hace tiempo nos conocemos. Cada uno somos de nuestra padre y nuestra madre, o sea, hay que decir, los intereses musicales de cada uno, pues vale, en algo coinciden, pero la mayoría no. Es así, sí, no. Tú, por ejemplo, estás con un rollo experimental, de hecho. Sí. Yo en mi caso, pues por ejemplo, eso, estoy. ¿Qué vas a hacer algo? ¿Vas a sacar algo con Juanchu? Que también está con nosotros, ¿no? ¡Ah! No lo queremos publicitar, pero bueno, hay algo por ahí, no queremos decir más. Pero hay muchas cosas y hay muchos vínculos de unión entre todos los que estamos aquí, sea por el activismo, sea por las bandas, sea por el amor a la música. Y joder, pues nada, voy a deciros lo mismo que he dicho a los demás, os voy a dejar ya que probéis, que maqueéis todo. Os voy a dar las gracias a Container también por estar aquí para celebrar el 18 aniversario del Desenterrador. Y vamos a cerrar con una cancioncita, un grupo que se llama Farflung. Y voy a daros gracias a todos los presentes y a toda la gente que venga. Muchas gracias, hasta el año que viene.